no escucho tus llamadas, ya no escucho tus plegarias, y ahora vivo en soledad. Tiempo, mi divino pasatiempo, se acabaron los recuerdos, no quedan remordimientos, y ahora vivo en soledad. Ya debe venir un nuevo amor que me acaricie, que me saque de esta triste soledad, para ya no cantarles historias tristes y canciones más bonitas yo cantar. Canciones más bonitas yo canto.